cnqradio.com con notas exclusivas. El tema es una obra que está situada en Córdoba 660. Uh-huh. Nosotros, ahí está la empresa Ovejero. Uno de los muchos inconvenientes también es parte del tema de la falta de seguridad. Uh-huh. Acá tenemos que sumarle problemas que tienen con el tema de la liquidación, el tema del pago de las quincenas. Bueno, ese fue el motivo del paro hoy en la obra, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el tema de seguridad, ¿no es cierto? Pero en este caso, esta empresa es una empresa familiar. Uh-huh. Es una empresa que estuvo con una razón social de Ovejero José Carlos. Y en el mes de abril le dieron la baja y resulta que ahora estamos finalizando agosto y todavía no cobraron la liquidación, no cobraron suma no remunerativa, no cobraron aguinaldo. Uh-huh. Y con el agravante de que ya estábamos cerrando la segunda quincena de agosto y todavía no cobraban la primera. Claro. Y lo grave de esta situación es que una empresa que tiene alrededor de 100 trabajadores. Uh-huh. Y resulta que a ellos nunca se le cortó el trabajo, o sea que siempre estuvieron en actividad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.